میگه گره لیر خوش سیدان خیلی نیو Cuestión de un legista sobre el gran mandamiento. Los fariseos, habiendo oído que había hecho tascar el freno de los saduceos, se juntaron en grupo y preguntó uno de ellos, que era legista, con ánimo de tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y el primero, el segundo, semejante es a este: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden la ley entera y los profetas. Hallándose reunidos los fariseos, interrogáronles Jesús, diciendo: ¿Qué os parece? ¿Del Mesías? ¿De quién es hijo? Dicen: de David. Dícenles: ¿Cómo pues David en espíritu le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie podía responderle palabra, ni osó a nadie desde aquel día interrogarle ya más. Entonces Jesús habló a las turbas y a sus discípulos, diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así pues, todas cuantas cosas os dijeren, hacedlas y guardadlas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lían cargas pesadas e insoportables, y las cargan sobre las espaldas de los hombres, mas ellos ni con el dedo las quieren mover. Todas sus obras hacen para hacerse ver de los hombres, porque ensanchan sus filactelias y agrandan las franjas de sus mantos. Son amigos del primer puesto en las cenas, de los primeros asientos en las sinagogas, y de ser saludados en las plazas, y ser apellidados por los nombres Rabí. Mas vosotros no os hagáis llamar Rabí, porque uno es vuestro maestro. Mas todos vosotros sois hermanos, y entre vosotros a nadie llaméis padre sobre la tierra, porque uno es vuestro padre, el celestial. Ni hagáis que os llamen preceptores, porque vuestro preceptor es uno, el Cristo. El mayor de vosotros sea vuestro servidor. El que se exaltare será humillado, y el que se humillare será exaltado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, farsantes, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni entréis vosotros, ni a los que entran dejan entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos, farsantes, porque rodeáis el mar y la tierra en razón de hacer un prosélito, y cuando ya lo es, lo hacéis hijo de la Gehenna, doble más que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, los que decís: Si uno jurare por el santuario, eso no es nada. Pero si uno jurare por el oro del santuario, queda obligado. Necios y ciegos, pues ¿cuál es mayor, el oro o el santuario, que santificó al oro? Y si uno jurare por el altar, eso no es nada. Pero si uno jurare por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, pues ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santificó la ofrenda? Así pues, quien juró por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien juró por el santuario, jura por él y por lo que en él puso su morada. Y quien juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejasteis a un lado las cosas más graves de la ley: el justo juicio, la misericordia y la buena fe. Estas había que practicar y aquellas no descuidarlas. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque limpiáis lo exterior de la copa y el plato, y dentro está rebosando la rapiña y la incontinencia. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa, para que también su exterior quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque os semejáis a sepulcros encajados que de fuera parecen vistosos, mas de dentro están repletos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Encalado. Así también vosotros, por de fuera parecéis justos a los hombres, mas de dentro estáis repletos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si viviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de ellos en la sangre de los profetas. De modo que os dais testimonio a vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Así que vosotros colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo esperáis escapar de la condenación de la Gehenna? Por eso, mirad, yo envío a vosotros profetas y sabios letrados. De ellos mataréis y crucificaréis. De ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis contra el santuario y el altar. En verdad os digo, vendrán todas estas cosas sobre esta generación. Basta. Ahora, hay un libro, José, de... ¿Qué es el nombre del señor? Juan Manuel Albertín. Que dice que ha estudiado con los jesuitas, ha escrito libros, también ha pintado cuadros, y hay unos puntos que ya había anotado José, que están muy importantes, sí. El cristianismo perdió una de sus esencias el día en que se unió al poder históricamente. Se habló de conversiones de pueblos y reinados. La conversión es personal. En resumen, hoy optaría por una actitud personal ante Dios, mundo y yo, que es la religión, y una actitud en colectividad respecto a los demás hombres. No está claro que ni Marx ni Cristo fijaran dogma alguno. Algunos teólogos llegan a cuestionar la fundación de una iglesia por Jesucristo. No es claro que la iglesia siga con poderes materiales tan grandes que no denuncie claramente toda posesión de armamento, aunque se llame defensivo. Marx cogió el relevo porque fallaba el cristianismo histórico. Si el cristianismo marchara al marxismo, el marxismo se pararía. Es incompleto, se conforma con lo de aquí. El cristianismo histórico ha sido un sí, pero. El opio no está en el cristianismo de Cristo, sino en los cristianos y en la historia de las religiones en general. Nadie ha sido comunista ni cristiano integral. Son millones de aprendices nada más. Marx no vivió comunismo. Lo pensó, lo escribió, lo apostolizó. Cristo no fue absolutamente cristiano, sino a partir del momento... Un marxista y un cristiano puros convivirían. El problema no está en la ideología, sino en la pureza. En lo que a Roma se refiere, escucho el grito de un amigo: Belén sí, Roma no. No hay tanta diferencia entre la situación de hoy y la de los cristianos de las catacumbas. Hoy, el Imperio Romano es América y Rusia. Cristianos y marxistas auténticos estarían en unas catacumbas. El caso es que cristianos y marxistas de verdad apenas los hay. Y otro pequeño detalle: los pocos que hay no son atractivos para los medios de comunicación. No son comerciales, sencillamente. Porque pocos son cristianos y pocos son marxistas. La mayoría somos filocomunistas y filocristianos, amigos de cristianismos o de marxismos, pero amigos de aspectos superficiales o secundarios, no del núcleo del mensaje de Marx y Cristo, que son similares. Por distintas dialécticas, Marx y Cristo obligan al desarme mundial. Coinciden las gentes de todo color en decir que hay que mirarse los primeros cristianos. Y aunque estemos en otro siglo, no me va una constitución del César que maneje cosas de Dios. Estado laico, confesional y religiones, iglesia y Estado son cosas que no deben figurar en una constitución. Por lo menos no debe partir del cristianismo oficial la petición de que figuren en ella. Si preocupa que religiosos queden sin ayuda estatal, a los curas sin sueldo, por ejemplo, hay que decirlo. El cristiano no puede ser tan político. Será más cristiano cuanto menos político sea. Es como si la Iglesia española quisiera meter su verdad en la Constitución, y sobre la verdad de Jesús no, y sobre la verdad Jesús no respondió nada al César Pilato. El socialismo, marxismo y comunismo son etapas materialistas del cristianismo, de Belén, no de Roma. Una Iglesia de Cristo, o simplemente un cristianismo, ha de estar libre de poderes temporales, de finanzas y de arma alguna, ni para la defensa. ¿Se defendían los primeros cristianos? Simplemente amaban y se ocultaban. Esta era toda su violencia. Marx dijo basta. la religión se había hecho un opio, no es que lo sea, es que se había hecho, con la justicia se había especulado. El cristiano de Cristo no tiene por qué ser antimarxista. El marxista de Marx no ha de ser anticristiano de Cristo. No se puede leer literalmente ni a Cristo, ni a Marx, ni a ningún pensador. Y ya está, más o menos. Parece mentira, pero un señor ya estudiado con los jesuitas, un intelectual, escribe este libro y dice estas cuatro verdades. Ya hace mucho tiempo que yo predico por allí y que tenemos resumido en esto. Amigo obrero, obrera, ¿quieres pertenecer a la iglesia pobre de Cristo? La cosa es muy sencilla. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Procura leer el Evangelio de Cristo. Trata de seguir sus enseñanzas. No olvides nunca que Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, llevaba en sí mismo al Cristo y nos dijo: aprended de mí. Y él se apartó de la religión de los ricos. Tú, si te das de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, te habrás apartado de dicha religión y serás un apóstol más de Cristo en su iglesia pobre, pero verdadera. Ánimos, salud y paz. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto puede leerlo en Lucas 6:20. Iglesia pobre. Tengo hoy preparando un mensaje. Veremos la semana que viene si podemos ya leerlo, o los que puedan, o Pablo o José, podrán hacer estas copias, y hago un resumen de lo que os dije aquel viernes, de aquellos detalles que me enseñaba ya mi abuelo, de padres a hijos, aquel cristianismo que trajeron a Mallorca los israelitas. Trajeron la religión de Moisés y la de Jesús de Nazaret. Siglos después vinieron los católicos. ¿Os dais cuenta del detalle? Y lo chocante es que hay otro señor historiador en Mallorca que ahora dice lo mismo en un libro que ha traído Tomeu estos días. Fantástico todo esto, porque parece que estos señores entienden ya, me parece a mí, mucho más la cosa que muchos de nosotros mismos, ¿eh? Hay que ver cómo entienden ellos lo que está pasando. Porque estos días ha llegado el llamado padre superior de todos los jesuitas del mundo, llamado el Papa Negro, está en la prensa estos días, y cosa curiosa, va a reunirse con todos los jefes jesuíticos, conventos, y que en general son escuelas de los jesuitas, de toda España, pero ¿dónde? En Palma. Y dice la prensa que por primera vez, y los jesuitas llevan siglos de existencia, por primera vez tienen que reunirse en Palma. ¿Por qué? Los jesuitas fueron creados a raíz de la reforma de Martín Lutero para contrarrestar la teología protestante. ¿Es una casualidad que ahora vengan aquí a Palma? No. Ellos saben que muchas familias descendientes de los israelitas en Mallorca, en España y en muchas partes del mundo, principalmente en la América Latina, que fue donde fueron los españoles, saben ellos, sabe Roma, que no todos los judíos esparcidos por el mundo portaban la religión de Moisés. Había muchos cristianos de Cristo. Entonces, estos cristianos de Cristo, a través de la historia, a través de siglos, de padres a hijos, fue conservada esta idea en muchas partes del mundo. Por esto, no sé quién me decía el otro día que algunos detalles que yo presentaba aquí también los conocían en la península, y es porque encontraremos aún hoy mismo pueblos en Mallorca y en toda España, ya digo, y bueno, y si vamos por América igual, con unas, que diremos, ideas sencillas de bondad, hasta de costumbres sencillas como aquello de marcar el pan. ¿De dónde llevan esto? El judaísmo quedó aplastado, y el cristianismo también, por el catolicismo, por la Inquisición, pero en Mallorca fue lo que se dice, términos, yo diría, de guerreros, el último bastión, ahí, la isla de Mallorca, donde la cosa ha sido más áspera hasta no hace muchos años, con los dichosos descendientes llamados chuetas, judíos descendientes de los israelitas. Pero de esto ya hablaremos, ya digo, con este mensaje, pero vayamos a ver qué pasa con que este señor mismo aquí, Alberti, nos da una idea clara de lo que decimos siempre por aquí, incluso aquello que salió publicado hace algunos años, que vosotros habéis hecho copias de Carlos Marx y Cristo, Jesús de Nazaret, la misma cosa. Ahora este señor repite lo mismo. Hace años yo trabajaba aún y recuerdo que estábamos haciendo un trabajo, una reforma bastante grande en Montesión, o sea, en el cuartel general, porque ellos lo llaman también cuartel, de los jesuitas. Hacíamos un teatro enorme. Yo estuve allí algunas veces, no siempre, porque yo casi siempre estaba en el taller, pero recuerdo, y esto a veces lo he contado y ahora viene bien, para los que no lo saben, que faltaban algunos minutos para empezar el trabajo, y había una mesa que hacía 4 o 5 de estos, yo no sé, grande, llena de libros y revistas, pero lleno de polvo, de yeso. Yo veo ahí una revista española que se dice, si aún se publica, Ecclesia, así, en latín, Ecclesia. Yo estaba ojeando aquello y claro, yo bajito, ojeando, y de por encima un tipo como Jaime Otomeu: ¡ah! Es que a usted le agradan estas lecturas, ¿eh? Un catalán. Me gustan estas lecturas, ¿eh? Sí, pero lo que busco es a ver si aquí hay alguna noticia, porque siempre hay noticias de la iglesia evangélica. ¿Iglesia evangélica? ¿Y qué es esto? Yo lo miro de así, a la cabeza, a los pies, con la ropa de yeso, ahí. Supongo que usted no quiere reírse de mí, ¿eh? Si queda ya, como evangélicos. Los llamados protestantes, o protestantismo. ¡Hombre! Tenemos que hacer una charla redete de todo esto, ¿eh? Ya hablaremos. En aquel momento, un maestro mío, maestro de yeseros, patrón. ¡Ay, Cayetano, si te pones a hablar y perdemos el cliente! ¡Este es el superior de los jesuitas! Bien, que sea superior. Total. Que durante varios días, incluso el maestro decía, no, tendrás que ir porque pide por ti este. Y si es necesario te sientas a su lado, es igual, te pagaré el jornal igual. Pero no, que no perdamos el cliente. No se preocupe. Y aquel hombre empezó a confesarse conmigo, había estado en la India, ya tenía falta de pelo por allí, tanto estudio, y era el superior de los jesuitas de Mallorca, el palma este señor. Y bueno, ¿cómo vi yo claramente la cosa? Es decir, van, como se dice en esto de coches, en segunda, de haber encontrado a Cayetano el yesero, tonto, hombre Cayetano, te vas equivocado, porque esto, porque lo otro, cuando vio que no era así, claro, seguro que diría yo, estoy muy alto, soy muy alto físicamente, pero este me supera, yo tendré que bajarme un poco, ponerme a su altura, porque si no este me aplasta, tan pequeño. Y tenía que darme la razón de todo lo que yo le estaba diciendo. Del Cristo pobre, de las enseñanzas de Jesús, de las cosas sencillas, que yo no podía comprender todo este tinglado de la Iglesia Católica ni del protestantismo. Que tiene razón, pero la Iglesia y nosotros estamos metidos de dentro para a ver si podemos hacer algo, y si hacer algo, ustedes lo que tienen aquí, yo lo veo, son muchos niños que estudian con ustedes, pero niños, hijos de familias ricas. Cuesta mucho esto de la Iglesia verdadera en cada caso obrera. Cristo en el corazón. Un día, don Luis Pomarios, nombro este señor, que vive en su vida y a veces sale por la prensa, por la televisión informativa balear. Este señor que cuida de animales, que a veces he hablado por aquí, dice, pero Cayetano, yo lo que necesito es que el sacerdote católico, o ahora en este caso el pastor protestante, porque si había pasado al protestantismo, pues que me estudie la Biblia para mí. Yo durante toda la semana tengo mis trabajos. Y ellos, pues, arreglan la cosa y después me dan el sermón y listos. Así como este señor, millones de seres humanos en todas las religiones no quieren comprometerse con ellos mismos, y es más fácil que el pastor les dé la comida ya hecha, ala, ya está, hasta masticada. Y en otro caso, otro señor de cultura, de estudios, me dice, es que Cayetano, si después el cura me engaña, este era muy religioso, muy católico, pues allá él, si me engaña, allá él. ¿Cómo? ¿Y usted deja que se deje? No, yo no me preocupo. Si él me engaña, allá él. La posición cómoda. Pero Cuando se trata de estudiar una carrera, cuando se trata de estudiar un idioma, o simplemente de ir a la escuela para conducir coche, hay que ver cómo se esfuerza la gente. Hombres y mujeres, ricos y pobres. Para seguir al maestro, a Cristo, una cosa tan clara, tan sencilla, que es personal. Ay, Cayetano, esto cuesta mucho. Ay, pero... ¿Cómo pero? Te rompes la cabeza y pierdes el pelo de la cabeza tanto estudiar cosas humanas y no te atreves a estudiarte a ti mismo. Pero ¿cómo ya, eh? Yo como. Es lo que yo decía el otro día. Del burro. Porque el burro no estudia nada. Y se porta como Dios manda. Ahí está la cosa, esta frase que se dice como Dios le manda. Le ha mandado que se porte como burro. Y se porta como burro. El hombre se le ha dicho, tienes que portarte como hombre. Y estudia, y estudia, y estudia, y queda más bajo yo burro, porque al final no sabe nada. Que tanto estudiar en el seminario jesuítico este señor, para llegar a decir lo que siempre ha dicho el diezero. Esto es el colmo. Y lo digo en el plan sencillo. El diezero, Cayetano. Puede ser Miguel o María o Jaime o... No de menos esto. ¿Os dais cuenta? El cristianismo, cuando se dice cristianismo, tenemos que entender que estoy dando la idea de ese cristianismo de Cristo que estaba en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y Cristo, esta palabra que nos viene de Grecia, Christos, no es más que el Espíritu de Dios, lo que se dice el Espíritu Santo, lo que se dice el Creador, el Padre Nuestro, que esto sí que también choca ahora con este dichoso Padre Nuestro, que ahora el Vaticano lo cambia. A partir del año que viene, un Padre Nuestro nuevo. ¿Qué es esto? ¿Acaso no lo tenéis en el Evangelio? Sí. Entonces, ¿qué? Es que le habéis añadido las Ave Marías y ahora las citaréis. Es que allí dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y ahora vosotros diréis, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es todo ese cinguado? Pero allá ellos han engañado tantos siglos con esto de la Sábana Santa, que un engaño más es igual. Yo vi que se encuentren los huesos del cadáver de Jesús y que será la buena, porque han hecho de Jesús de Nazaret el obrero, un hombre, lo han hecho Dios. No entendiendo que todos somos hijos de Dios, que todos somos dioses en potencia. Ahí. Y cuántas veces he dicho que todas las mujeres son Marías, madres de Dios. Porque lo que se engendra, ¿qué? El padre y la madre, la forma física, la recreación. Fotocopia, podríamos decir. Pero ¿y el espíritu? Que está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿qué pasa? Lo da Dios al ser que va a nacer. Entonces es madre de Dios. Esto no falla. Teología. ¿De qué sirve tanta teología? Para no saber dónde se encuentran estos señores. La cosa tan clara y tan sencilla. Porque me llamas bueno, dice el maestro, si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y lo dice Jesús de Nazaret. Y aquello de Pablo, cuando dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¡Cristo! No dice Jesús. Y después lo hacen morir en la cruz. Bueno, muere en la cruz. Lo hacen resucitar. Y Cristo ha dicho por boca de Jesús, la carne. La carne nada aprovecha. Es el Espíritu que vivifica. Y digo un día a un jesuita, me parece que para el padre Sabater. Atrévase usted a pasar por esta pared. Pero esto no puede ser. Físicamente, entonces. ¿Qué dicen los evangelios? Que Jesús, después de haber resucitado, se presenta a los apóstoles en un piso, en una habitación que estaban cerradas las puertas. Paz a vosotros. Y entra. Y el jesuita se queda. Sí, pero tienes que entender que no era aquel cuerpo físico, era una cosa ya transformada, glorificada, y que fuese cuantas palabras me decía. Entonces, aquel cuerpo que murió en la cruz, ¿dónde estaba? Las palabras que hoy yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aproveche. Entonces, vayamos a lo que ha leído Miguel en el Evangelio. Hipócritas, fariseos, farsantes, sepulcros blanqueados. ¿No suena esto a actualidad? Se podría decir, sacerdotes católicos, pastores protestantes, hipócritas falsos, que solamente buscáis hacer adeptos para vuestra religión humana, para vuestro poder, para vuestro dinero, y cuando ya lo tenéis ahí, ¿qué? Hacer otros, y mandar, y dominar, y cobrar después del Estado o de la gente. Sepulcros blanqueados. ¿Qué podría decir esto? Ahora llamáis los primeros asientos en las catedrales, en las iglesias, y se llamados santidad, padre santo, reverendo, padre tal, madre tal. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué ha leído Miguel? ¿Y es un Nuevo Testamento traducción católica? Y a veces, mi madre me decía, ya, y mi abuela también, parece mentira que Dios no castigue a esta gente, porque pisoteen las cosas de Dios. Es por esto que Jesús decía, o si queréis, el Cristo por boca de Jesús, los publicanos y las rameras os van delante. Por lo menos son más sinceros. Entonces, tenéis que comprender que ese cristianismo que trajeron aquellos de Israel y que trato yo de resucitar, reavivar, restaurar esta iglesia pobre, ese cristianismo de Cristo no tiene nada que ver con el catolicismo, ni todos los ismos de la tierra, ni protestantismo, ni budismo, ni mahometismo, no, porque es de Cristo, es del Espíritu. Y esto, cuando se dice de las cosas esotéricas, reencarnación, transmisión del pensamiento, telepatía, viaje astral, éxtasis, todo esto. Al cristiano verdadero, al cristiano de Cristo, no es extraño. Objetor de conciencia, ciudadano del mundo, pero si ese es el Cristo, el cristiano. Y este señor en este libro ha leído José, que no puede comprender cómo el cristianismo tiene que valerse de las armas. Y está bien que se valga de las armas el marxismo, porque es materialista. Y hay que defender los intereses sociales, humanos. Pero ¿cómo podemos explicarnos que los sacerdotes católicos y pastores protestantes y judíos, rabinos judíos, los encontraréis en los cuarteles del mundo? Si aquí no hay un pastor protestante o no hay un rabino, hay un sacerdote. Pero estos barcos americanos que vienen aquí, sobre todo estos portaaviones que dicen, Ahí encontraréis al rabino, al sacerdote católico y al pastor protestante de una secta determinada. Con los cañones y las bombas atómicas allí a bordo y Santas Pascuas, como se dice, tan tranquilos. ¿Qué clase de Dios predican estos? ¿Quién necesita defenderse con cañones? ¿Acaso no vemos lo que está pasando en Israel? Por eso Antonia Franconetti, que algunos conocen, me telefoné el otro día y me dice: he visto en sueños aquella arca y estaba cerrada. Claro, estaba cerrada. Y decía Israel, claro, el arca de la alianza, la ley de Dios, hace siglos que está cerrada, la ley de Dios. Muchos siglos con el pueblo judío, no es de ahora. Pero ahora han abierto los cañones y las bombas, los fusiles. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Me da pena ver a Nicolás, un mallorquín, descendiente de estos judíos que trajeron al cristianismo allí, y después se ha ido, y ahí, ala, ya tenemos a Yelsico, se ha casado, ya van para el cuarto hijo, porque lo importante es traer muchos hijos a Israel, para que haya más soldados, hombres y mujeres, porque allí las mujeres hacen el servicio. Y después de estudiar si Dios es redondo, si es cuadrado, ya tenemos ahí al rabino y los cañones que defenderán al rabino. ¿Qué clase de Dios es esto? Aprended de mí, dice Jesús. Y él se apartó de toda la porquería religiosa, social y política de su tiempo. Y sin embargo, el Sanedrín, el sumo pontífice, los sacerdotes y la religión oficial del judaísmo, estos procuraban estar bien vistos con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cuervo con cuervo no se pican. Hay que defender nuestros intereses. Y Dios, ¿dónde queda? Hace un rato que Castro me decía, es muy difícil comprometerse uno mismo y buscar a Cristo uno mismo. Es muy difícil. A veces yo he hecho la comparación de, pongamos un chico, una chica, un hombre, una mujer, la edad es lo de menos, pero que sea más o menos como vosotros, jóvenes. Un chico a una chica y decirle: ¿eres capaz tú, que dices que no crees en Dios ni en nada, eres capaz de ir encima de una montaña? Esto lo he repetido yo muchas veces, solo o sola, y blasfemar contra Dios y hacer la contraria a Dios y presentarle a Dios los problemas humanos. Decirle claramente que no crees en él porque todo está hecho una porquería en nuestro mundo. ¿Eres capaz tú de enfrentarte con este Dios que tú no crees? Solo, pero la cosa está clara. Si esta persona, hombre o mujer, sabe que habrá personas que le escucharán o que tendrán cintas de estas, porque irá a la televisión a escondidas, pero si él lo sabe, dirá: yo soy valiente, yo iré. Irá y blasfemará contra Dios, si sabe que lo vigilan. Pero si sabe cierto que no habrá nadie, este tipo o esta tipa no es capaz de ir solo o sola encima de una montaña. Y a veces me han dicho a mí: hombre, se necesita estar un poco tocado, un poco loco, ¿no? ¡No! Lo que pasa es que tú temes a lo desconocido. No irías solo encima de una montaña, ¿no? no irías solo, sabiendo que nadie te verá ni te escuchará. ¿Cómo? Nadie, ni hombre ni mujer, ni católicos ni protestantes de ninguna religión, ni ateos, ni... nadie es capaz de encerrarse en su habitación, arrodillarse, o de sentado, o de pie, santiguarse en el estilo católico, o sin santiguarse en el estilo protestante o de otras religiones. Nadie es capaz de hacer oración, de rezar en su habitación, cerrada su puerta, él solo o ella sola. Nadie es capaz de hacer esto de forma falsa, de forma hipócrita. ¿Os dais cuenta? Pero si es capaz de hacerlo en la iglesia, en la catedral, en la sinagoga, en la mezquita, en la capilla tal, en el monasterio tal, si te ven, es fácil hacer la comedia. Pero si nadie te ve y te encierras tú mismo en la habitación, no eres capaz, nadie es capaz de ser hipócrita si estás solo. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Cristo es el Espíritu, tú y Cristo, tú y Dios, la perfecta comunión. Y estos días me ha dicho mi hermano, que vosotros sabéis que trabaja en la funeraria, dice: hoy he visto algo que me ha gustado mucho y no había visto esto desde, bueno, desde niño, como yo te dice, y era muy niño, no podía entenderlo. Dice, y he quedado bastante, incluso conmovido, o sea, me ha afectado. Dice, he visto algo que es lo que tú predicas por aquí, la sencillez y la cosa espiritual, nada menos en un entierro en la barriada de Junquera. Un hombre de edad, dice, que había sido un miembro del Partido Comunista, había sido estado encerrado muchos años en la cárcel, pero no lo mataron, y ha muerto ya de enfermedad o de vejez. Dice, y unos jóvenes han hecho un poco de ceremonia, le han puesto la bandera comunista. Yo le dije a Pepe, mi hermano, la bandera roja, sí, sí, con el martillo y la hoz ahí, y un chico que tendría 30 y tantos años, ha dicho, tenemos que seguir a nuestro camarada, a nuestro amigo, porque él y tal y cual, y por el camino recto del comunismo y tal. Y dice, ha emocionado a la gente, que había gente que lloraba. Un entierro comunista en el Junquera. Hasta yo mismo quedé bastante conmovido, porque había un tal Iglesias, y Pablo Iglesias, pero no el fundador, otro que estaba en Palma. Recuerdo que hicieron el entierro este a socialista. Se subió uno encima de una silla o una mesa, no sé, por la misericordia, allá abajo, que aún no estaban ni Mare Nostrum, ni casas, ni... el instituto ya estaba, las escuelas. Pero todo aquello era campo, era la despedida del muerto, también un poco de hablar, y cantaron, que seguro que cantarían la Internacional. Yo, desde aquel momento, no he visto nada más. Y ahora mi hermano me dice este de Junquera. ¿Por qué os digo esto? Porque no hace mucho tiempo, a lo mejor 3 años, o 4, que en la parroquia allí, católica, Santa Payesa, se hizo un funeral. Los familiares de un chico que había tenido un accidente hicieron un funeral de su hijo allí, pero era miembro del Partido Comunista de Pavlov. ¿Os dais cuenta? Necesitamos cristianos de Cristo, no católicos del Papa, ni protestantes de Lutero. Y si acudimos a estos partidos políticos, podríamos decir que necesitamos comunistas, socialistas, anarquistas, de la CNT, de la UPT, de Comisiones Obreras, necesitamos incluso hasta de derechas o de izquierdas, pero que lo sean de verdad. Porque si son de mentira, como son la gran mayoría, vale más que se estén en su casa y no se pongan en cosas tontas, que al final hacen mucho daño. ¿Acaso no vemos la payasada otra vez de Mateos de Rumasa, que se las ha escapado otra vez a la policía? ¿No dais cuenta de la gran payasada política del capitalismo clerical y militarismo asqueroso de todo esto? Cristo, nadie más que Cristo puede conseguir la verdadera libertad y el verdadero régimen en nuestro mundo. El Espíritu que nos haga cambiar, que cambie el ser humano. Si no cambia el ser humano, ya pueden cambiar los regímenes. Está intacto, está, diríamos, fresco, si queréis. Parece que ha sido, podríamos decir, incluso congelado el egoísmo de millones y millones de rusos, o chinos, o cubanos, o polacos. Y entonces les abres otra vez la puerta, descongelas aquel egoísmo, que será peor que antes. El egoísmo, en todos los sentidos. ¿Cómo explicar que unos señores que están en ese partido político se pasan a otro? Y por lo mismo lo hemos visto. ¿Cómo explicar este señor que fuisteis a visitar, el sacerdote de María de la Salud, dándoselas de marxista? Me envió cartas y mensajes, pero sobre todo en mi carta. Ahora te falta que salgas de esto y apartes de la religión de los ricos, te das de baja del Vaticano. No contesta. Al contrario, ahora anuncia a la prensa que se va a Barcelona a estudiar teología. ¿Qué clase de teología? La católica, claro. En una ocasión veo en la revista Brisas, que sale los domingos con los periódicos locales, hacen una interview a este señor de Calviá, el sacerdote obrador este, el alcalde, el socialista. Has dicho una serie de cosas y por esto yo te escribo esto y te envío estos mensajes. ¿Qué te parece si tú das pasos definitivos? No contesta. Y ahora anuncian también que lo deja, que se da de baja. ¿De qué? ¿De socialismo? ¿De Palma? ¿Que se va también a la península? ¿Qué pasa? ¿Qué hará? ¿Qué es esto? Porque estas personas son simples soldados, podríamos decir, o tentáculos, si queréis, del gran pulpo del Vaticano. Y hacen los que les mandan sus superiores y dicen, no hay más que esto. El Castro me trajo estos días la revista Interview y hay una serie de fotografías de estos señores, la gran mayoría de ministros que nos gobiernan, y algunos de estos aún tienen la sotana en su casa. Han sido sacerdotes, han sido sacerdotes católicos y están dentro del socialismo. Y otros han estudiado con los sacerdotes, La Salle, los jesuitas, etcétera. Pero la mayoría de estas fotos decía que cada uno por uno, ¿eh? Él tiene, de Félix Pons, de este no dice mucho de clero, pero muy metido en la religión católica. Pero de los demás dice, los hay que incluso tienen la sotana, ya hasta dicen misa. ¿Qué se puede esperar de todo esto? Y entonces podríamos preguntar, ¿y los que mandan en Cuba, en China, en Rusia, en Norteamérica, en Inglaterra? ¿Qué es todo esto? ¿No decíamos el otro día con esta reina de Inglaterra, una de las más ricas del mundo, y además de ser reina, la jefa supremo del protestantismo inglés? Claro, esta señora puede darse bien la mano con el otro Vaticano de Roma, pero esto no tiene nada que ver con aquellas enseñanzas sencillas del carpintero Jesús de Nazaret. Cayetano, me decía mi abuelo, sigue a Jesús con todo lo que puedas, Jesús de Nazaret, al Cristo, pero no escuches a estos, apártate de ellos, no escuches a estos, apártate de ellos, porque ellos, estos, solamente predican de palabra, dicen y no hacen. Y ya lo he leído, Miguel, en el Evangelio. Y mi abuelo, como tantos abuelos en España y abuelas, no conocía la Biblia ni el llamado Nuevo Testamento. No podía ser esto enseñanza de la Iglesia Católica. Es por esto que nos encontramos a veces con algo de en Palma mismo. Cuando yo trabajaba, conocí un fontanero casado, tenía hijos, que en aquel momento, esto se decía y internet, que arreglaban cosas, hasta paraguas, cosas sencillas, se vivía de aquello. Y a veces, si no tenía trabajo para ir a aquí o allá, se iba por la calle con su hijo y arreglaban lo que decíamos aquí, un cosión, estos chirmes de barro grandes que servían para lavar. Y si se estaba roto, ponían unas anillas allí, por las calles. Después albañiles. Recuerdo incluso una mujer que hacía la como se decía entonces esto, peinar a las mujeres, iba de casa en casa, cuando la llamaban, y peinaba a las señoras. Otra familia que enseñaban a tocar guitarra. Ahora estoy haciendo memoria, y estos eran descendientes de judíos. ¿Os dais cuenta? Suecas. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasaba en aquel momento? Que yo era un niño. Y veía otras familias descendientes de judíos, pero gente rica, teniendo tiendas, principalmente platerías, como Luis Pomar, que aún tienen varias platerías en Palma. ¡Gente rica! Y aquella gente, otra gente, gente pobre. No es raro que mi abuelo y mi abuela me predicaban estas cosas tan sencillas de este Cristo, de este Jesús de Nazaret, pobre, siempre la pobreza de Jesús. A medida que pasaban los años, yo pensaba, pero si me hablaban los abuelos de esta cosa sencilla, de esta pobreza de Jesús, ¿de dónde llevaban ellos aquella idea? Si yo veía a otros descendientes de judíos cargados de dinero. Y es porque vinieron a Mallorca, bueno, a toda España, pero a Mallorca, estos judíos, estos israelitas, unos seguidores de Moisés y otros seguidores de Jesús. Y hay una diferencia enorme, porque los seguidores de Moisés, ya veis, siempre han sido, bueno, seguidores de Moisés siempre han sido como son ahora, una de las familias más ricas del mundo, que yo ya era un niño y oía nombrar, ha pasado de padres a hijos las riquezas, bueno, han ido seguramente aumentando más la riqueza, los Rothschild en París, judíos, seguidores de Moisés. Entonces, dentro del campo católico y protestante, encontramos también gente rica. ¿Seguidores de quién? De Moisés, de Jesús. Seguidores del dinero. Después la gente sencilla, la gente pobre, y los yocantes, bueno, los yocantes, hasta lo triste podríamos decir, que dentro del catolicismo y dentro de las sectas protestantes encontramos gente pobre, que está ahí de buena fe, que cree que aquello es la verdad, y no es la verdad. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede estar con Cristo y las armas. No se puede defender una religión organizada a su aire. En este mensaje, que tengo ya bastante preparado, lo voy resumiendo porque pueda caber en este tamaño, pues ya digo que la religión verdadera es la de Dios. En este caso digo lo mismo que aquel mensaje de los santos. ¿Quiénes son los santos? Solamente lo sabe Dios quiénes son santos. No los que canonizan el Vaticano o el budismo o el judaísmo, sea el que sea. ¿Cuál es la religión verdadera? La de Dios. ¿Quiénes forman esta religión? La de Dios. ¿Quiénes la forman? Solamente lo sabe Dios. Y podríamos decir que en este caso Dios, y tú y yo. Ahí está la cosa. Porque cuando se dice en la Biblia, la ley de Dios no está ahí arriba para que digas, está muy lejos, muy arriba, más allá de las nubes, ni está dentro de la tierra, en el fondo de la tierra o del mar. No. Dice la Biblia, dicen los profetas, la ley de Dios está en ti mismo, en tu corazón. Tú sabrás si va bien. Tú sabrás si perteneces a la iglesia de Dios, a la religión de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos con esta iglesia pobre? La cosa es muy sencilla. Porque Dios nos ha puesto un cerebro para pensar. Y comprendemos perfectamente que una religión organizada por los hombres, que tiene ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen con el trabajo de los demás, esto no puede ser la religión de Dios, porque Dios es paz, justicia, amor, armonía, alegría. ¿Y cómo puede ser que esto sea la religión de Dios? Lleve el nombre que lleve. Ya no, sí, no vamos a decir solamente catolicismo o protestantismo, se trata lo cual, o budismo, no. sea la cual sea. ¿Cómo puede ser esto religión de Dios? Estas palabras, que a veces han dicho o he leído en alguna parte yo también, macrocosmos, microcosmos, y yo no sé para qué complicar tanto la cosa, se dice la macrocosmos, microcosmos, lo que está arriba está abajo, pues empleemos esto en este sentido sencillo de un padre, que tiene varios hijos, el padre y la madre, y a unos los cargan de dinero y de cosas y coches y venga, y a los demás, no, no, tú aquí trozo de pan con aceite y listos y a callar y no tienes zapatos, pues cuando el otro hermano tuyo tenga los zapatos nuevos suyos que ya no le sirvan, que sean viejos, te los pondrás tú. ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué dicen la gente que conoce esto? ¿Qué dicen los vecinos? Vaya padre, vaya madre. Y sin embargo tienen a hacernos creer que Dios ve con buenos ojos que todos sus hijos, que somos la humanidad, a unos enriqueciéndose a costa de los de otros. Y tú acállate, tú callar, que ya irás al cielo. ¿Os dais cuenta del detalle? O sea, que Jesús de Nazaret, el hombre que llevaba a Cristo en su interior, era comunista, socialista, anarquista, bueno, todo lo que queráis, ciudadano del mundo, objetor de conciencia. La cosa está clara, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué es la iglesia pobre? Tratad de analizar esta cosa tan sencilla. Iglesia pobre. Aquello que dijeron los chicos que fueron allí a la prensa, que salió después publicado, no lo entendáis por pobreza, morirnos de hambre o ir mal vestidos por allí y por allá. No, el que trabaja tiene derecho a comer y a vestir y tener una casa. Pero hablamos de la iglesia pobre. Entonces la iglesia pobre es la de Cristo, y no tiene dogmas, sacerdotes a sueldo, no tiene socios, no vende libros, no vende revistas, no necesita catedrales. La iglesia pobre no necesita ni siquiera comulgar, ni con hostia, ni con pan y vino. Aquello es simplemente simbólico, porque si tienes a Cristo, vives en y con Cristo, el Espíritu, entonces ¿qué? Todo es más obra. ¿Cómo podemos llenar un vaso de agua? El vaso que esté lleno hasta el borde de agua. ¿Cómo podemos llenarlo? Imposible, porque ya está lleno. Solamente se puede llenar el vaso vacío. Vas a la iglesia, a la religión, sea cual sea, necesitas de esto, de lo otro, comulgar así, comulgar asá, tener estas creencias, estos dogmas, es porque eres un vaso vacío y tienes que llenarlo, y lo llenas de cosas menos de Cristo. Ya Buda dice a la niña, y siglos después, 500 años después, dice Jesús a la mujer en la fuente, esta agua no sacia la sed. Aquello doy, sí. ¡Ah! Podemos ir muchas veces a la religión, a la iglesia, cada día, cada momento, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué? Perdemos el tiempo. ¡Nunca lo tendremos! Porque lo buscamos fuera de nosotros. Es la vida misma. Orad sin cesar, como dice Pablo. No se trata de oraciones compuestas ni dichas por la palabra, por la boca. Orad sin cesar. La vida misma es una oración. No vives en esta oración, ya puedes tener mucha religión y muchos estudios teológicos y mucha filosofía. Una frase que yo dije a Tomeo estos días: ya dirás a esta señora que estudia contigo, que estudia filosofía, que si quieres ser verdaderamente filósofa, que no estudie filosofía, porque si estudia filosofía solamente sabrá lo que han dicho otros, y lo que ella dice o piensa, ¿dónde está? Y ahora resulta que este señor aquí también hay un trocito que yo he visto que este señor va a lo mismo. No es filósofo el que estudia filosofía, es el que lo vive. Pero señor Alberti, ¿y de dónde has cogido esto? A veces tengo que frenar un poco la cosa para que no creáis que estoy pecando de vanidad, pero hace muchos años que estoy repartiendo mensajes, porque antes de salir así eran simplemente con la máquina de escribir de Lucía, de mi hija. Y cuando no tenía la máquina, antes he escrito un poco a mano y perdonad las faltas, decía yo. Pero estos mensajes recorrían por todas partes, que es aquello de la revista de Buenos Aires, que seguro que conocerían en toda América Latina. Y seguro que aquello fue a parar en manos de muchos sacerdotes católicos, de ahí la teología de la liberación. Si hace más de 20 años que yo decía que la iglesia verdadera tiene que estar en su casa, liberarse de toda esa cosa religiosa, organizada. ¿Y cuántas veces vemos, por ejemplo, el caso de este buen señor de J. Benítez? Y si no queréis esto, estos grupos de Barcelona sobre los extraterrestres, de ufología, poniendo mil mensajes y quitando mi nombre. Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen, porque estaríamos bien que yo me fuera por ahí. Esto es plagio. Este van a parar a manos del Papa, y el Papa después repite, enhorabuena, adelante amigo, a ver si un día llegarás a vivir en y con Cristo. Ahí está la cosa. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. La sinagoga verdadera, Dios en el corazón. Los árabes podrían decir la mezquita verdadera, Alá en el corazón. El nombre es lo de menos. Hasta podríamos decir el comunismo, el socialismo verdadero en tu casa. La justicia del comunismo, del socialismo, del leninismo, la justicia son básico. Es básico de estos partidos en tu corazón. Es lo mismo. Ser o no ser. Y esto lo han dicho otros, no lo digo yo, lo repito solamente. Pero ahí tenéis esto, ser o no ser. A veces vemos en la prensa anuncios de grupos esotéricos que te llama la atención y te invitan a reuniones y cosas raras, y después resulta que son grupos que van a todas, a todo, menos a lo que anuncian. Droga, prostitución, robos, negocios, lo que quieras, menos a lo que predican. Sin embargo, vemos otros anuncios, las chicas que se han prostituido, y llámeme al teléfono tal, o así acudes a la casa tal de estas chicas. Por lo menos estas mujeres son más honradas, no engañan a nadie, dicen lo que son. ¿Os dais cuenta? ¡Hechos! Por esto vemos que Jesús dice aquello tan claro y tan sencillo, por sus frutos los conoceréis. Y no dice por sus estudios teológicos ni filosóficos, ¿no? Y aquello de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya está bien esto. ¿Y cuántos lo olvidan? Y se buscan el pan explotando a los demás, como dice el chiste, con el sudor de los de enfrente. Cristo, nadie más que Cristo. Y seguro que estar aquí presentes físicamente, Lenin, Trotsky, Carlos Marx, Albert Einstein, Charles Chaplin, Shalom, de estar presentes aquí, o Pablo Iglesias, o Jesús, o los apóstoles, nos dirían, pero si es así, si tienes razón, nosotros hemos buscado esta verdad, como este gran escritor ruso, que falleció, Tolstoy, y era conde, era de casa rica, y sin embargo se acercó tanto a la verdad de Cristo que en uno de sus libros dice la vida verdadera, o la verdadera vida, y te dice que esta vida verdadera está con Cristo, viviéndolo tú como un señor en Rusia que viene de la gente rica. Bueno, como siempre este reloj marcha toda máquina y esto ya es pequeño. El viernes, si puede ser, miraremos si podemos entrar un poco más en detalle de este cristianismo traído allí, porque cada momento pienso un poco así y recuerdo, y lo que decía yo a Tomeo el otro día, recuerdo a veces que no sé si ha sido mi abuela, mi abuelo, o en el astral. Lo importante es la idea, ¿no? No os interese si ha sido el abuelo, porque Castro mismo me decía el otro día, caramba con tu abuelo, debía ser un... ¿no? Muchas veces tengo que decir mi abuelo o mi abuela. Anda, la cosa más sencilla. ¿Acaso nosotros no pintamos nada? Nosotros y yo pintamos mucho. Lo llevamos dentro. Reencarnación tras reencarnación. No hacemos más que recordar y decir al maestro, ¿y esto? Sí, esto es así, hombre, tira, adelante. ¿Os dais cuenta? Lo que pasa, y ya digo ya para terminar, es que por favor, hombres y mujeres, aquí, sobre todo las mujeres, procurad que cuando no es el momento y no es la persona, cerrad la boca. Y mejor callar, porque ya dice Jesús mismo que no hay que dar las perlas a los cerdos. Esto es en el sentido de que habéis estado, cuando digo yo, todos con Jesús de Nazaret, pero cuidado, cuidado. No tenéis que sentir vanagloria ni orgullo ni decirlo a los demás. Si Juan, si Pablo, o si María, o si Marta, guardadlo para vosotros, para vuestra vida interna. Y a la gente, la cosa es sencilla. A no ser que vaya pasando el tiempo y podáis decirle a la persona, ya hay esto. Pero tratad de entender que los niños, cuando van a la escuela, empiezan con aquellos palitos o las primeras letras. No se les puede exigir más. A medida que van estudiando, sí. Cuando empiezan, no. Y si dais a la otra persona ideas de vosotros mismos que os parecen normales, la otra persona no lo ve normal. Este tipo, o esta tipa, usted está para llevarlo al manicomio, está loco, está loca. ¿Cómo? Este me dice que San Pedro, San Pablo, y este me dice que es María, o sea, cuidado con todo esto. Sin embargo, la idea sencilla de la iglesia pobre. Después vendrá todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Veis cómo yo os predico la Biblia o el llamado Nuevo Testamento sin buscar versículos? Porque tenéis que entender que cuando Jesús hablaba y los apóstoles, y esto lo he repetido yo muchas veces, pero Jesús mismo hablaba a la gente de forma clara, sencilla, como ahora yo os hablo a vosotros, sencillo, pero no decía, buscad primero el reino de Dios, capítulo tal, versículo tal. Esto lo dicen los mandamases de las religiones, católicos, protestantes y testigos de Jehová. El que tiene a Cristo, hasta la Biblia sobra. Porque si he dicho a José o a Miguel lee esto, es para dar una idea simplemente. Pero yo no necesito la Biblia. Y lo bueno es que un chico un día me dice, yo ya conozco la Biblia, la he leído, ya la conozco. Y tenía unos 20 y pico de años, 22 o 23 años. Mira por dónde. Yo a mi edad la he leído un montón de veces y aún no la entiendo. ¿Y por qué no la entiendo? ¿A la Biblia? ¿Al llamado Nuevo Testamento? Porque el Vaticano y el protestantismo que le ha seguido han manoseado tanto esto que lo han roto todo. Y sin embargo, ¿ya veis? Esa cosa tan clara, tan sencilla, ya la encontramos en la Biblia misma, pero lo han camuflado. Una cosa tan sencilla. ¿No te han condenado? No. Dice María. Entonces, vete, no peques más. Esto es toda la Biblia. Para que tanta teología y tanta filosofía y tanta cultura. ¿Os dais cuenta? Después nos encontramos con que esta gente con tanta cultura y tanta cosa son los peores estafadores, ladrones y engañadores de las gentes. No importa citar personas, cada día podéis leerlo, ¿no?, en la prensa misma. ¿Qué? Yo no sé, María, porque yo cuando hablo tienes que entender el sentido, y bueno, todos, pero principalmente tú, María. Hablo en nombre de Cristo, en nombre de Dios y para todos. Biblia, Caetano. Caiga quien caiga. Biblia necesita la biblioteca. Biblia significa biblioteca. Y biblioteca no es un libro, son muchos libros. Para esto. Para esto. Y lees, y lees, y lees, y al final no sabes nada. Porque si no lo vives. Y cuando lo vives, no necesitas tanta biblioteca. Es más difícil que leerlo. Vivirlo es más difícil. Claro, es más difícil vivirlo. La religión cristiana seguro que no tiene Biblia. Pero... ¿Exacto? Porque esa Biblia no estaba escrita, sino que se vivía. No había que escribirla. Exacto. Y lo que tenemos por nuevo, o lo que llamamos Nuevo Testamento, no es más que cartas recopiladas. Cartas. Porque encontramos cartas de Pablo mismo, que a veces yo lo he dicho por aquí, que van a unas cosas tan sencillas, particulares. Y cuando vengas me traerás el capote. Tráeme los libros o tráeme esto o lo otro. Ya saludarás a fulano y mengano y tómate un poco de vino por el estómago. Estas son cartas que van dirigidas a otras personas. Y entonces el Vaticano ha recopilado todo esto y el Nuevo Testamento. O sea que 1988 años de historia no sirven de nada. De todo lo que ha hecho la Iglesia Católica así lo vamos, una mentira. No entiendo. Es que es difícil entenderlo, pero no lo entiendo. Es horrible. Hasta ahora me he enseñado a creer en esa Iglesia Católica salvadora, etcétera. Estoy rompiendo con ella, pero no la acabo de entender. Pero acabo de entender, porque tantos años de historia, algo tiene que estar bien hecho, al menos. No son tantos, son menos. ¿La farsa ha sido bien hecha? Porque no, porque no había Iglesia Católica. Bueno, o sea, no. Pero este no, tal... Pero Cayetano lo acaba de dejar bien claro. Claro que ha habido muchas cosas bien hechas en estos siglos de historia. La gente humilde, sencilla, católica, protestante, ¿ahí? De cada religión, los judíos, de Moisés, también sencillos, que vivían en sus casas... Pero los mandamases... Los mandamases religiosos... católicos, protestantes, budistas, mahometanos, los mandamases religiosos, los judíos, nunca han hecho las cosas bien hechas para la humanidad. Ahora, dentro de estas organizaciones sí que ha habido personas, y las hay, de buena fe y bondadosas, porque a lo mejor tu madre misma va a misa y se porta bien y es buena persona, pero esto no es el Vaticano, esto no es el catolicismo, es una persona, buena persona, que va a misa. No es lo mismo. Y sin embargo, a través de la historia, ¿qué vemos? En todas las religiones, ya partiendo desde el judaísmo, porque si tiene 1000 y pico de años de historia, ¿el judaísmo qué tiene? 4 o 5 mil años de historia, y guerras, y guerras, y guerras, y luchas, ¿y qué? Y es muy antiguo. Y nos encontramos con las mismas. Siempre. Guerras santas, guerras de aquí, guerras de allá, golpes de estado protegidos por estos y por los otros, pero siempre ricos y pobres. ¿Qué han hecho? Bien hecho los mandamases religiosos de ninguna religión. Ahora, los seguidores, los más bajos, los pobres, esto cambia. Se han hecho unirse a los otros. ¿Eh? Se han hecho unirse a los otros para pasearlo. Que dice que no han hecho nunca nada, digo que se han hecho unirse con los otros para fastidiarnos. Ahí, esto es lo que han hecho, bien hecho, unirse. Hacer prosélitos, claro. Estos días, ¿qué hemos visto? La reina de Inglaterra, la jefa superior del protestantismo inglés. Y sentada a la misma mesa, ¿con quién? Con los reyes católicos. Con los reyes católicos. ¿Y qué? ¿No se han contaminado, no han pecado allí viviendo juntos de católicos y herejes y católicos? Y porque son herejes los católicos para la reina de Inglaterra. Para los reyes católicos la reina es una hereje. Pero esto es lo que dice tu padre. Se han puesto de acuerdo para machacar a los pobres de España y los de Inglaterra. Y vosotros a callar. Y nosotros haremos de la nuestra. ¡Gibraltar! Bueno, ya te daré Gibraltar. ¿Lo quieres ahora? No, haremos un poco más de comedia. Después los pobres irán allí con pancartas. ¡Gibraltar! ¿Para qué? ¿Acaso te darán un trozo después? Sí, ya en el plan político Gibraltar, bueno, quizá en Melilla que no es de Marruecos. ¿Ya? Y Marruecos que no tiene el Sahara, y cada uno... Y las Islas Canarias, si están en África... Unos ladrones le piden a otros ladrones, así estamos. Le has dicho a Hassan que no viene aquí a ver a España. En Mallorca decimos que un de porque es altre oriud, porque oriud, y él tenía 7 canes. Y uno decía a otro, tú eres un cerdo orejudo, y él tenía 7 canas. En tiempos más antiguos, canas, no sé qué era una cana. ¿Qué era? ¿Lo sabéis? Un cabello blanco. No, una cana de medida. Ah, un metro o más de un metro. Ah, sí. De medida. Ah, 7 canas. Tú tienes las orejas largas y el otro las tenía más largas. En la Biblia cañas. ¿Eh? Bueno, la Biblia cañas. Metro. Sí, como pie es una medida. Una vez que iba a misa allí en nuestra parroquia, cuando entraba por el patio adelante a la iglesia, una puerta de iglesia, y todo el ya vestido y me estaba esperando. Y yo estaba esperando porque me iba a misa, porque me iba a gente por allí, y me iba a misa,